19 de agosto, Día Latinoamericano de Lucha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Y como anunciamos al comienzo de la mañana, hay una actividad, una convocatoria en Plaza Independencia. Comenzó a las 10 y media de la mañana y ahí está nuestro compañero Ángelo Basile. ¿Cómo anda, compa? ¿Qué dice? Buen día. Bien, hola compañero, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo está la mañanita? ¿Está fresca? Fresca. Garúa. Fresca. No, vos sabés que no, ahora no, no está lloviendo, pero recién sí, recién estaba chispeando. Y duro para estar en la calle. Mirá, justo viste que la semana pasada venimos de hacer una nota también con personas en situación de calle que denunciaban lo que estaba pasando con respecto al acceso a la vivienda. En este caso, son personas que hace mucho que viven en la calle, que ya están habituadas a desplazarse de esa manera. Hablamos con alguien, ¿te parece? Es cortita lo que nos contaba, pero es como para sumarle a la nota que hiciste más temprano con la gente de Red Puentes. Excelente. Así que, escuchemos. Vamos. Buenos días, ¿tu nombre? Andrés. Hola, Rodríguez. Andrés Rodríguez. Buenos días, Andrés. Bueno, usted me contaba que está en situación de calle. Ajá. ¿Dónde duerme toda la noche? Y acá en el, sí, en la calle Ayeime y Tomás Godoy Cruz. Que ahí está una casa de Red Puentes. Ajá, el Red Puentes, ajá. ¿Y qué pasa cuando llegas? Te ofrecen a hacer la limpieza, barrer, limpiar los baños, limpiar el patio, limpiar, echar agua a las plantas. Ajá. Y eso es una contraprestación. Hacer el pan, ¿viste? Hacer la comida en la cocina. Y ahí hay cenas. Ajá. Y ceno ahí también. Y también puedes dormir. Y puedes dormir para descansar el cuerpo, para salir en la mañana. A las 8 a veces salimos, a veces a las 2 de la tarde entramos de nuevo y a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde podemos entrar y después la noche descansar el cuerpo también, cenar. ¿Y cómo haces en el día vos? ¿Qué haces en el día? Por eso te hago el asunto que me voy a barrer por ahí, a hacer limpieza. Ajá. ¿Viste? A la gente la que tienen plata, nada más, ¿viste? Claro, vos vas, te golpeas la puerta, ofreces la sequía, el jardín. Todo lo que sea, lo que es jardín, ¿viste? Pero por ahí te tienen miedo, ¿viste? Para poder limpiar también. La gente ya no te quiere dar trabajo porque piensa que le vas a robar. Claro. Y así. Sí, hay mucho miedo. Ajá. Mucho miedo. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 51 años. ¿Y cuánto hace que estás viviendo así? De los 20 para arriba, ¿viste? Mirá vos. ¿Y siempre acá en Mendoza? Sí, acá en Mendoza. Soy nacido y criado también acá. Ajá. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Uh-huh. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto de conocerte. Gato. Bueno, ahí teníamos. Excelente nota, compañero. Recordemos, este año se conmemoran 20 años de la masacre de Plaza de C en Sao Paulo, Brasil. Ocurría entre el 19 y el 22 de agosto del 2004, en la que 15 personas en situación de calle fueron atacadas durante la noche mientras dormían, ocasionando la muerte de 7 de ellas y dejando 8 gravemente heridas, ¿no? Importantísimo retomar este tema, visibilizarlo, porque bueno, hay situaciones, ¿no?, que se siguen viviendo y se siguen sufriendo, padeciendo las personas que están en situación de calle, que son los ataques, ¿no?, de personas X, más allá de las políticas en sí, que no los contemplan en absoluto, ¿no? Hola, sí, sí, sí. Adhiero a lo que estás diciendo. Mira, justo estoy, mira, con otra persona más. No sé si tenemos tiempo para... Sí, me está leyendo. Para hablar. Hola, claro. Buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es Alexander, un colombianito por acá de Medellín, Antioquia. Gente por acá recorriendo varios meses. Dura la calle, dura. ¿Cómo ves la situación vos aquí en Argentina? En Argentina. Para hacer lo que estás haciendo vos. Y está un poquito duro ahora con ese nuevo gobierno, está muy duro todo esto. Mira que nosotros los inmigrantes están ya pagando, diciendo que van a cobrar la salud, todo eso, y la calle no está fácil, la calle está difícil. Ya si uno no tiene plata, no tiene nada que hacer, no vivir la vida, no tienes pan para cada día, tenés que mendigar prácticamente para poder subsistir, porque la calle está muy dura. Con respecto a la respuesta de la gente, por ejemplo, te ven durmiendo en la calle o por ahí, ¿cómo ves la sensación de qué sentís vos cuando, qué te dice la gente, digo? ¿Cómo te aborda? ¿Cómo te trata? Hay gente que discrimina, hay gente que no está con los de la calle, no los hace una aparte a muchas personas que duermen en la calle, lo hacen aparte porque creen que ellos porque tienen una casa, tienen todo, pero nosotros que de pronto tienes que dormir en un andén, de pronto en una banca, no tenemos nada, solo para sostener día a día. No los podemos ni sostener para poder sostener nuestro día a día. Tiene que hablar mucho con la gente y concientizarle que la calle está dura. Bueno, me decís que dormís en una banca. ¿Qué pasa con la policía? ¿Te aborda? ¿Qué Claro. te dice la policía cuando te ve durmiendo en una plaza? O los de los municipales que están los preventores. Y siempre le dicen que ahí no se puede dormir, lo levantan a uno, le dicen que es para sentarse, lo hacen sentar a uno. Si lo ven durmiendo en una banca, lo paran y también así, ¿no? Te matan. Son, se sacan de una, de vuelo, te sacan si te ven durmiendo por ahí en un prado o en una banca. ¿Y vos qué haces para poder conseguir plata o? Y hay que pedir cuando toca, hay que pedir una moneda, pedir un bocado de comida. Y bueno, eso es lo que nos toca también. A veces, si no tengo trabajo, no tengo nada, tengo toca pedir. Golpeas por puerta. Y toca así porque hay que subsistir de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias. Son muy amables. ¿Cuántos años tenés, por último? 44 años. 44. Muchas gracias. Son muy amables. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Otro testimonio más. Y te cuento que acá en Plaza Independencia se están empezando a juntar. La idea es caminar hasta la Casa Red Puente, que está en la calle Jaime y Godoy Cruz de Guaymallén, donde se va a hacer una olla popular desde las 12 en adelante, y se están repartiendo folletos volantes para concientizar, informar, y se ha hecho una intervención artística, si se quiere, con unos bultos, con una frazada, simulando gente durmiendo en la calle, y con carteles, por ejemplo, que dice: si esto te resulta incómodo, imagínate si fuera tu cama, basta de violencia policial, los riesgos de vivir en la calle, vos también podés ser pobre, vos también podés vivir esto, que no se quede mi pueblo dormido. Bueno, sobre todo es denunciar lo que es vivir en la calle con el frío, la lluvia, el viento sombra en nuestro caso. La violencia, como dijiste vos, violencia es mentir, dice acá uno de los carteles. Sobre todo muchas personas trans que están durmiendo en la calle, que hoy particularmente no hay nadie, pero son muchísimas, ¿no? Y ni qué hablar de los menores de edad. Muy bien, compañero. Bueno, acercar cualquier tipo de información a una persona que esté en situación de calle, pueden acercarle ahí los contactos, la información sobre Red Puente, que está trabajando esta situación y bueno, importante para encontrarse, ¿no? En la mañana temprano Sí. hablábamos de esto, que van encontrando un espacio, una grupalidad, para poder encontrarse, compartir y buscarle salida, ¿no? En conjunto, en colectivo. Así que importante también. Tal cual, recordemos, Esta sede en particular está en allá en Vigo de Cruz, por allá y al lado del banco, pero hay otras en Las Heras, hay una en el Algarrobal, bueno, ahí por todos lados, en Vigo de Cruz también hay, y todas tratan, no solamente las personas en situación de calle, sino hay un flagelo muy grande que se tapa o se ningunea, que es el tema del consumo problemático, y ayudan muchísimo a tratar de recuperarse de esta situación, acompañándoles con terapia psicológica, con distintos abordajes multidisciplinarios que ayudan también a combatir ese flagelo. Muy bien, compañero. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, obviamente, seguir visibilizando esto y reclamando que las políticas sobre el sector existan, ¿no? Porque son claramente nulas. Así que... Sí, bueno. Sí, no hay nadie. No hay ningún apoyo del gobierno, ¿no? Y si hay, es como un anecdótico para figurar en las redes... Pero no hacen más nada que eso, ¿no? Merenderos también, recordemos. ¿Te acordás aquella nota que hicimos con la esta persona que tiene un merendero en el barrio San Martín, que ayuda a chicos, a niños y a niñas abusadas, y que dijo que después de meses de reclamo a la municipalidad le dieron dos cajas de leche, ¿te acordás? Bueno, esto es lo mismo. Acá cero apoyo. Bueno, estimado, seguiremos en contacto. Le mandamos un fuerte abrazo. Seguiremos en contacto, un abrazo grande. Abrazo enorme.